Normalmente no suelo pensar lo que voy a decir en los sermones, pero hoy sí que pensaba decir dos cosas. La primera de todas, si nos examinamos a lo largo de nuestra vida, la cantidad de sermones que hemos escuchado en funerales y entierros. No estoy hablando de 20 o 30, muchos más. ¿Y por qué no cambiamos? Si el Señor una y otra vez llama a nuestra puerta en cada entierro, en cada funeral y otros actos sociales, ¿por qué no cambiamos? Yo pienso que la razón por la que no cambiamos esencialmente es porque muchos, por costumbre, no por maldad ni nada por el estilo, muchos, en cuanto todos se sientan en el Evangelio y yo me pongo a hablar, desconectan. Eso pasa, no voy a decir en todas las iglesias de España, en todos los países del mundo. Muchas personas, por costumbre, pues llega el sermón y su mente se eleva hacia las alturas. De tal manera que podríamos preguntarle a esa persona, de las cuales siempre hay varias, ¿de qué ha tratado el sermón? Y podrían decir con toda verdad, pues no lo sé, no lo sé. Aquí vemos la razón por la que, a pesar de que escuchamos tantos sermones a lo largo de la vida, de que Dios nos llama a la puerta tantas veces, con familiares, con amigos, con vecinos, sin embargo, nuestra vida continúa exactamente igual. No cambiamos el rumbo. Si mejoráramos un poco, si hubiera una conversión en cada sermón. Yo mismo que estoy dando este sermón, a veces me encuentro ante esta situación impotente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero es así, es así. Y a veces, desde aquí, en lo alto, miras y te encuentras a esa persona que lo necesitaría tanto y que está despistada, que está mirando a distintos lugares, que... y sería la persona que más necesitaría el alimento de su alma. Pero en este momento supremo, la muerte de un ser humano, que invita a la meditación, en este momento de la ceremonia, siempre hay pequeñas cosas. Alguien que entra por la puerta, mira, ha venido tal persona, las vigas del techo, y la persona continúa. Cuando el Señor nos habla y nos habla y nos vuelve a hablar. El segundo punto que quería tratar en este entierro es que cuando se muere una persona nos da mucha pena, y eso es lógico, es lógico, es natural. Si hay algo de verdad serio es la muerte. Sin embargo, lo que sí que sería digno de ser llorado es no el cadáver de una persona cuya alma ha ido hacia Dios, no, sino los cadáveres de las almas de algunas personas. Eso sí que sería para ser llorado. Las personas cuya alma es un cadáver andante. Eso sí. El hombre justo, el hombre temeroso de Dios, que siempre ha hecho el bien. La muerte es el tránsito que él siempre había estado esperando. La muerte es aquello para lo que se estuvo preparando toda la vida. Lo otro sí que es digno verdaderamente de lloro. Las personas que aun estando todavía en este mundo, sus almas son cadáveres que andan, cadáveres, auténticamente. No voy a decir que en este estado tan lamentable haya personas en un pueblo tan pequeño como este, pero en toda la sociedad que conocemos tantísimos millones de personas a través de los medios de comunicación, sí que los hay. En toda la sociedad sí que podemos ver a personas, aunque vivan lejos, que las vemos y decimos, madre mía, esta persona, ¿cómo está? ¿Cómo está su alma? Así que son ciertas consideraciones que he querido poner a vuestra vista en este entierro por Lucía Francisca. Que su muerte, que esta ceremonia, todo nos lleve a los que estamos aquí a reencontrar más profundamente a Dios. Que lo encontremos más, que al final todos acabaremos sobre estos caballetes, y entonces lo que desearíamos es haber puesto en práctica lo que Dios nos decía a través de los sermones, ya que mucha gente no escucha su palabra directamente en la Biblia, pues al menos los sermones. Ese es el mensaje de parte que os doy, de parte del creador de ella, del creador de este ser humano que hoy damos el último adiós. Este es el mensaje verdaderamente esencial que deberían dar los medios de comunicación y no otras cosas. El sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? Recuerda, hombre, ¿para qué has sido puesto aquí sobre la tierra? Que todos nosotros lo meditemos hoy, durante la misa y durante el camino al cementerio.